Bienvenidos, bienvenidas, amores oyentes, a su programa Diálogo Bíblico. Estamos nuevamente junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina en esta conversación. Les saludo cariñosamente, deseando que el Señor le bendiga. Se dice que uno debería tener un cambio de actitud. ¿Qué es lo que es actitud? Es este estado de ánimo que se expresa de cierta manera, ¿no es cierto?, que de alguna manera lleva también a conciliación. Hay varias definiciones en relación a actitud. Entonces, hoy día quizás el estudio, la conversación es que hagamos este cambio de vida, de orientación, de enfocar la vida, después de lo que estamos conversando, porque la verdad las cosas es que conversar para que después no hagamos ningún cambio no es muy, como dijéramos, positivo, muy gratificante. Muy positivo. Bueno, tenemos que reconocer que precisamente debía haber un cambio de actitud. ¿Por qué? Porque los discípulos tenían ideas preconcebidas que le impedían entender lo que Jesús les enseñaba. Dijimos anteriormente que a veces nosotros vamos a la Biblia esperando que la Biblia ratifique nuestro pensamiento, que la Biblia avale lo que nosotros pensamos o estamos haciendo. No siempre es así. Entonces, nosotros debemos ir a la Biblia en busca de orientación para que la Biblia nos diga lo que debemos hacer y cómo hacerlo. Bueno, los discípulos tenían esas ideas preconcebidas, desgraciadamente, y esos prejuicios, podríamos hablar de prejuicios nacionales, también aparecen en el informe de Cornelio, el centurión romano, con base en Cesarea. Este Cornelio era un varón justo y temeroso de Dios, nos dice Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, verso 2. Pero antes de entrar en Cornelio, creo que deberíamos mencionar algo que es tremenda, es un ejemplo clarísimo. ¿Recuerdas cuando Jesús se entrevistó con la mujer samaritana? Dice, la mujer le dijo, ¿cómo tú, que eres judío, me hablas a mí, que soy samaritana, cuando los judíos y los samaritanos no se pueden ver? Ahí nosotros vemos que hay un prejuicio, pero tremendamente arraigado en estos dos, en estos dos grupos de personas, que no se podían ver, y ellos aceptaban desde ya que esto debía ser así. Bueno, hoy día también se da nosotros aquí en Chile, en ciertos lugares, puntualmente de Santiago, que está llegando a mucha población extranjera, llamemos peruanos, colombianos, venezolanos, haitianos, incluso hay iglesias que se están formando de haitianos. Y sabes tú que cuesta un poquito, y hay que ser sincero, aceptar, porque vienen con algunas ideas un poquito distintas a las nuestras, a lo mejor la alimentación, la forma de vestirse, qué sé yo, algunas costumbres. Entonces hay que luchar con esto y pedirle al Espíritu Santo que nos sea grato, que veamos que son hijos de Dios, no importando el color, los gustos, porque Dios va a hacer el cambio en esas personas. Y uno se encuentra con sorpresa después que esas personas que vienen de otro lugar son puntales dentro de la iglesia, son esforzados, aceptan a Jesús y lo predican y ganan almas. O sea, eso es lo que Jesús quiere. Aquí, por ejemplo, en este caso, Pedro tenía un problema bastante serio. Él estaba rechazando a los gentiles, decididamente. Él no se había abierto a los gentiles. Ese era un prejuicio, claro, nacional, podríamos decir. Claro, y los judíos tenían eso. Y entonces, ¿qué es lo que hace? El Señor le muestra un lienzo que ha sido usado como un cambio de alimentación, que no tiene nada que ver en el contexto de lo que está haciendo, y le muestra los animales. Fíjate que me parece muy propio señalar esto. Es el momento en que él tiene hambre, Dios usa el elemento de la comida para hacerlo reaccionar y que nunca se olvide de la enseñanza que Jesús quiere dejar. ¿Qué le dice? Toma ahí, come, tienes hambre. Señor, será una cosa que tenga hambre y la otra que yo coma un alimento inapropiado. Nunca lo he comido, si no lo voy a hacer ahora. Y le aparece tres veces, la forma cuando aparece en la Biblia tres veces, hay un énfasis especial en lo que se quiere decir. Ahora, tenemos que dejar bien en claro que aquí no está hablando de alimentación. Permíteme leer los textos para que podamos tenerlo bien claro. Hechos capítulo 10, voy a leer del 12 al 15 solamente y después el 28. Dice, en el cual habían todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz, levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo, Señor, no. porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz y la segunda vez, lo que Dios limpió no lo llames tú común. Bueno, aquí ahora, puede aparecer de que le está diciendo el alimento. Exactamente, ¿no? Pero en Hechos 10:28 dice, le dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero mira lo que dice a continuación. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Es la Biblia la que me está diciendo, no es una interpretación mía, no es que yo quiera que diga eso. Esto es lo que yo tengo que tener presente, es la Biblia la que me está diciendo que ahí no está hablando de alimentación, está hablando precisamente de el prejuicio que él tenía contra personas. El Señor quiso grabarlo bien, ¿cómo? Con algo que ellos tenían muy claro, los judíos no comían ciertos alimentos, ¿por qué? Porque Dios les había dado una orden a fin de que ellos se alimentaran, porque una cosa es comer y otra cosa es alimentarse. Yo puedo comer cualquier cosa, pero cualquier cosa no me alimenta. A lo mejor estoy comiendo cosas que me están perjudicando la salud. Entonces, Dios también pensó en la salud y pensó en la alimentación. Y como era así, como Pedro tenía muy claro, le mostró precisamente esto que fue un verdadero shock en la mente de Pedro. No puede ser, ¿cómo es posible que me estén diciendo que yo coma estas cosas inmundas? Y eso claro, le quedó grabado. Pero ahí es donde él comprendió que esto no estaba hablando de alimentación, sino que estaba hablando del prejuicio que él tenía contra los extranjeros. Y lo encontramos predicando, porque cuando llega a la casa de Cornelio, dice, bueno, ¿para qué me habéis invitado? Fíjate que el Espíritu Santo claro, no le dio toda la claridad, sino permitió que él fuera con la incógnita. Pero cuando uno mira, cuando termina la visión que él tiene, y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, y aquí tres hombres vienen a hablar. Fíjate qué relación hay, ¿eh? ¿Qué cosa? Así es. Cómo está apareciendo la situación extremadamente, digamos, clara, que no es en relación al alimento, sino en relación a llegar a los gentiles, y Pedro al final se abrió a los gentiles, y mira qué extraordinario cómo predicó. Es interesante que cuando Pedro se encuentra con Cornelio, le cuenta la visión y también le cuenta el significado. Cristo es el Salvador de todo el mundo. Y los gentiles también son almas preciosas por las que Cristo dio su vida. Entonces, imagínate lo que eso significó para Cornelio, saber esto. Realmente fue una buena nueva. Es una buena nueva, una nueva de esperanza, es un cambio, y qué lindo el trabajo que se va a hacer después con los gentiles. El gran conflicto quiso, de alguna manera, impedir a la iglesia que llegara a esta gente, pero el Espíritu Santo, de una manera extraordinaria, abrió las puertas de gente sensible a la verdad, y el Evangelio fue predicado, y Pablo lo predicó a todo el mundo. Gracias por su atención, nos encontramos mañana. Es agradable creer que todos somos uno en Cristo, pero no siempre sentimos así, incluso en la iglesia. Primero, ¿qué podemos hacer para reconocer los prejuicios que tenemos? Y en segundo lugar, en el poder de Dios, ¿cómo podemos eliminar esos prejuicios? Piénselo. Que el Señor le bendiga, será hasta mañana.